Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Estamos en Nazaret, donde Jesucristo creció en edad, sabiduría y gracia, y donde emisoras latinas lo continúa entrevistando. ¿Usted fue niño aquí? Sí, sí. Cuéntenos, ¿cómo era la vida de los niños en su tiempo? Ah, ¿qué te diré, Raquel? Teníamos que trabajar desde muy pequeños. Quien no cuidaba ovejas o cabras, pisaba uvas. Aprendíamos a sembrar, a moler el grano. Bueno, le diré que hoy hay convenciones internacionales que hablan de los derechos de los niños. Pero en su tiempo... En mi tiempo, ningún derecho. Todo torcido. A los niños los metían en el mismo talego que a los enfermos, los esclavos y las mujeres. Los últimos de la cola, Raquel. El único valor de los pequeños era que iban a ser grandes. ¿Y las niñas? Peor con ellas. Las niñas crecían y seguían sin tener valor. ¡Ey, señora! ¡Ale! ¿Eh? Mira aquellos dos que andan corriendo. ¿Por dónde? Allá, allá. ¡Ey, muchachos! ¡Vengan! Hola, señor. Hola. Hola. Ustedes son turistas. Ella es periodista. Ah. Mi papá tiene una barba como usted. ¿Quieren que les regale un pelo de mi barba? Sí, sí, sí. A ver, ¿quién de los dos me lo arranca? Yo. Parece un padre con sus hijos. ¿Y usted nunca tuvo hijos o no quiso tenerlos? ¿Qué árbol no quiere dejar semillas, Raquel? ¿Usted cómo se llama? Jesús. ¿Y ella? Raquel. Ah. ¿Y tú cómo te llamas? Samira. ¿Y tú? William. Samira y William. Esos nombres no existían en mi tiempo. ¿Usted sabe contar cuentos? ¿Cuentos? ¡Me sé mil cuentos! ¿Mil cuentos? También sé adivinanzas. Disculpe, una, Jesucristo, pero una. Volviendo al tema de sus hijos... Él no se llama Jesucristo. ¿Eh? Se llama Jesús. ¡Ey, muchachos! ¡Samira! ¡William! ¡Sí, mamá! ¿Dónde andaban metidos? ¡Vengan! ¡No molesten a esos señores! ¡Nos va a contar un cuento! ¡Vayan, vayan! ¡Vayan con su mamá! Después vuelven para el cuento. ¡Adiós, adiós! Hasta ¡adiós! Se lleva bien con los muchachos, ¿no? Siempre me gustó hablar con ellos. Una vez una niña como esta, Samira, me explicó cuándo dan a luz las cabras monteses y dónde hace su nido el gavilán. Imagínese. Sí, es que los niños no solo aprenden, Raquel, también enseñan. Tenemos una llamada. ¿Aló? Bonjour, soy Claude Piron, psicólogo. Sí, dígame. He estado oyendo su programa y estoy encantado. Han pasado 2000 años y veo que Jesucristo sigue siendo el mismo, un revolucionario. ¿Por qué dice eso, Monsieur Piron? Porque es muy reciente la idea de que los niños son ciudadanos. Hasta el siglo XX los veíamos como animalitos que los adultos teníamos que domesticar. Que un niño tenga valor por sí mismo no se le ocurría a nadie. A Jesucristo sí se le ocurrió. Gracias al amigo psicólogo que nos acaba de llamar. De rien, mademoiselle. Entonces, por lo que oigo, usted se adelantó a su tiempo. o a lo mejor es que ellos se retrasaron. ¿Y quiénes ellos? Los del grupo. Me acuerdo una vez que estábamos conversando en Cafarnaúm y vinieron unos niños. Santiago, Juan y Pedro se molestaron. ¡Váyanse! ¡Están estorbando aquí! ¡Aquí estamos hablando de cosas serias! ¿Y usted qué hizo? Bueno, yo llamé a los niños. ¡Quédense!, les dije. Y a Pedro y a los otros les advertí. Los más pequeños serán los más grandes en el reino de Dios. Y ustedes, si no se hacen como niños, se quedarán afuera. ¡Ey, Jesús! Pues mire, ahí vienen esos dos de nuevo. ¡De verdad! ¡Samira! ¡William! ¡Vengan, vengan! ¡Ay, Jesús! Nosotros despedimos el programa. Y usted, Jesucristo, cuénteles el cuento que les prometió. ¡Claro que sí! Desde Nazaret, Raquel Pérez, Emisoras Latinas. Otro Dios es posible.